Clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo PRO-DH, un grupo de voluntarios comprometidos con la causa de los derechos humanos. Agradecemos a la Radio Casa de la Cultura por permitirnos hacer este programa a través de sus micrófonos y a nuestro compañero que nos ayuda en el sonido. Hoy, como todas las semanas, iniciamos el programa para compartir dos momentos en particulares. El primero, Voces Comprometidas, que trae el reportaje sobre la situación de los derechos humanos en algunas provincias del país. Y el segundo, en nuestro segmento de la entrevista, vamos a hablar sobre una ejecución extrajudicial que sucedió el 24 de agosto en la provincia de Imbabura, en Mascarilla. Para eso hemos invitado a Freddy Ceballos. Él es un líder, un activista, un periodista afroecuatoriano comprometido con la causa de los derechos humanos y la causa del pueblo afroecuatoriano. Bueno, sin más, dejamos con ustedes a Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, oyentes? Aquí estamos una vez más con ustedes en un programa más de Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos, PRO-DH Ecuador, que llega a ustedes a través de las emisoras a nivel de la costa, sierra y Amazonía del Ecuador que nos retransmiten esta programación. Y nos complace saber que día a día más personas, más emisoras están incorporando a esta gran red de defensores de los derechos humanos y de los pueblos en el país. Saludamos y damos la bienvenida a Radio Quinsacocha, que a partir de hoy es una más que se incorpora a la gran red nacional de emisoras que nos retransmiten la programación de Voces Comprometidas. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Crisis humanitaria venezolana y reacción ecuatoriana. Es el tema que abordamos en el siguiente editorial. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Definitivamente, la capacidad de gestión del gobierno ha quedado completamente sobrepasada por la llegada de una marea de migrantes venezolanos, la misma que ha ido creciendo exponencialmente y que ha desnudado la incapacidad gubernamental de dar una solución justa e inteligente a un problema, que por cierto no tiene nada de fácil, capacidad que por cierto también fue sobrepasada durante el pésimo manejo de la crisis de los secuestrados en la frontera y que se saldó con su muerte. Sin embargo, cualquier medida que se tome para enfrentar esta problemática debe estar enmarcada en el respeto y reescrito a las leyes nacionales como el derecho a libre tránsito y movilidad humana, a los acuerdos regionales a nivel de naciones sudamericanas y a los derechos humanos y el derecho humanitario en general. Y en este sentido, la apresurada decisión del ministro del Interior de exigir el pasaporte a los venezolanos viola directamente varias leyes y acuerdos nacionales e internacionales, por lo que la Defensoría del Pueblo solicitó que el gobierno dé marcha atrás con esta medida. La suspensión de esta medida fue dispuesta por la jueza correspondiente. Pero un nuevo decreto, el 244, fue expedido por el ministro de Relaciones Exteriores, por el cual se exige a los venezolanos que deben presentar un certificado de validez de su cédula de identidad, otro y decreto ilegal más. El Ministerio del Interior afirma, con este documento se garantiza la seguridad de los venezolanos y de nuestro territorio. Por el contrario, este decreto favorece el tráfico de personas y de documentos realizado por mafias, así como el cruce fronterizo por pasos no autorizados. De esta manera, muchos migrantes quedarán en situación irregular y estarán expuestos a la trata de personas en todas sus variantes, y desde luego para nada garantizará la seguridad de los ecuatorianos, ni tampoco se frenará la migración, porque los venezolanos la ven como la única opción para su supervivencia y por eso llegan al país e incluso a pie, luego de caminar semanas enteras sin apenas comer, enfermos, durmiendo a la intemperie y expuestos a todo tipo de riesgos. El gobierno debe entender que se trata de una catástrofe humanitaria y que por tanto se debe garantizar el ingreso al país de los migrantes y facilitar la reunificación familiar y para aquellos que van a otros países que son entre los 80 y el 85%, apoyar para que puedan llegar hasta la frontera sur. Los migrantes no deben ser vistos como una amenaza ni como una tragedia. Hay malos elementos, seguro, como los que hay también aquí, pero la mayoría son gente que lucha por la vida con mucha valentía y tiene muchas virtudes. Es talentosa, decidida, emprendedora y que pueden llegar a ser un aporte para el país y no una carga ni una desgracia, igual que miles de migrantes ecuatorianos lo han sido en Venezuela. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos con los aportes informativos. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil expresa su preocupación sobre la forma en que el gobierno ecuatoriano está enfrentando la situación de los migrantes venezolanos. Billy Navarrete con el informe. Voces comprometidas. Por el derecho de la persona y de los pueblos. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos con sede en Guayaquil el pasado 17 de agosto hizo público su comunicado sobre la situación de desplazamiento forzosa de población venezolana en la región de América Latina. Esta forma de tratar este insólito y inédito fenómeno migratorio debe ser construido, debe ser desarrollado a través de el conjunto de estados de América Latina a propósito de garantizar los derechos humanos de esta población que incluso llega caminando. Lo que actualmente tenemos es el desafío de un flujo migratorio con características de crisis humanitaria que no puede sino ser atendida privilegiando su dignidad, privilegiando sus condiciones de desplazamiento forzado y la sistemática violación a sus derechos humanos en su país de origen. Reportó Billy Navarrete del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Gracias, Billy Navarrete, por el aporte informativo. Y en la provincia de Esmeraldas, el Ministerio del Ambiente termina proceso de capacitación de inspectores honoríficos dirigido a diversos sectores de la provincia. Piedad Ortiz nos amplía el informe. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos, un saludo cordial desde la provincia de Esmeraldas. La Dirección Provincial del Ambiente de Esmeraldas y el programa Socio Bosque durante el 2018 ha realizado 8 talleres de formación de inspectores honoríficos dirigidos a socios y socias interesados en fortalecer los sistemas locales de control y vigilancia dentro y fuera de las áreas ambientales bajo conservación y tener mejor coordinación con los técnicos de las provincias en las que se ha realizado esta capacitación. El noveno y último evento se realizó esta semana en la provincia de Esmeraldas con la participación de 70 nuevos inspectores e inspectoras honoríficos que son miembros de juntas receptoras de agua potable, socios de toda la provincia y líderes comunitarios de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, Zona Baja. La capacitación de inspectores honoríficos Capítulo Esmeralda se llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de agosto en el Salón de Reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Esmeraldas. El evento tuvo el apoyo de varias entidades como Protos Ecuador y Altrópico. Los participantes del taller son líderes ambientales comprometidos con sus zonas y que desarrollan actividades voluntarias para la conservación del ambiente. John Nazareno, de la comunidad Unión y Progreso del recinto Caraño de la parroquia Mataje en el cantón San Lorenzo, nos habla del rol que tienen y cuáles son sus motivaciones. A cada socio vamos infundiendo la normativa y le damos un ejemplar para que ellos en cada previo hagan la recolectación de los desechos sólidos. Y este desecho sólido es transmitido al cantón de San Lorenzo para dicho depósito. ¿Qué te motivó a ti a formar parte de este grupo de inspectores comunitarios? Bueno, una de las partes es porque nosotros tenemos un convenio con el programa Socio Bosque. En la otra es porque dentro de nuestra área es conservación y tenemos que mantener este cuidado. Y la otra es la perspectiva como para que este trabajo se haga un poco más ejecutivo, porque hemos visto algunas anomalías dentro de las áreas que no se están cumpliendo como deben de ser, y nosotros por medio de este plan honorífico vamos a hacer que estas cosas se formen de una manera más equitativa y más formativa para fortalecimiento de la área en conservación. Coméntanos un poco qué es exactamente tu comuna, cuál es el atractivo, cuáles son las características. Bueno, tenemos muchas características. Una de ellas es como dicen los manglares, otra de ellas son árboles muy grandes, otra de ellas son pequeñas cascadas dentro de las áreas y también senderos que tenemos de vinculaciones que estamos tratando de que se haga un poco más extenso para poder que las personas que migren o dentro del área de conservación tengan ese entusiasmo de ver y conocer los lugares muy importantes y muy lindos en el área de conservación. Esta ha sido la nota desde la provincia de Esmeraldas, reportó para ustedes Piedad Ortiz. Gracias, Piedad, por el aporte informativo. Desde Radio Integración en el Cantón Puyango, Ciudad Alamor, Lisette Schuma nos informa de las acciones que diferentes sectores sociales de la provincia de Loja están adoptando en contra de las medidas económicas dictadas por el gobierno de Lenín Moreno. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos. En la provincia de Loja, sectores sociales anuncian plantones y marchas ante medidas económicas. Luis Rueda, dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales en Loja, mencionó que en la Asamblea de Organizaciones, desarrollada el pasado 25 de agosto, determinaron el rechazo a las medidas económicas adoptadas en el país, considerando que el achicamiento del Estado significa despido de miles de trabajadores del sector público. De igual forma, mostró su disconformidad frente a la eliminación del subsidio al combustible, principalmente de la gasolina super, aduciendo que forma parte de una medida altamente inflacionaria, afectando los costos de los artículos de primera necesidad en el país. Como sectores sociales, dijo Luis Rueda, creen que todo esto forma parte de una medida progresiva que en los próximos días incrementará los precios tanto al diésel como a la gasolina extra o ecopaís, afectando a las familias más pobres. Frente a esas acciones, convocan a las jornadas de movilización previstas para el 20 de septiembre a escala nacional, tras la invitación del Frente Unitario de Trabajadores FUT. Y en Loja, la concentración será en la Plaza San Sebastián a partir de las 17:05 p.m. Previamente, el 5 de septiembre, realizarán un plantón frente a la Gobernación de Loja pasadas las 17:30. Hasta aquí nuestro aporte para la Red de Voces Comprometidas, reportó Lisette Schuma, de Radio Integración de Alamor, en el suroccidente de Loja. Reiterando el agradecimiento a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía y a los compañeros y compañeras corresponsales de Voces Comprometidas, nos despedimos del presente programa, invitándoles para que la próxima semana nos vuelvan a sintonizar por esta su emisora de preferencia. Recuerden que nuestros contenidos también están en Facebook, en Twitter y en nuestra página web www.prodh.org.es. Será hasta el próximo encuentro. El colectivo este fue Prodh. Nuestro reportaje Voces Comprometidas. Esta es una producción del colectivo ProDH. Usted está escuchando la radio revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés. Bueno, ahora vamos a continuar nuestro programa con la entrevista, y la entrevista de hoy va a tratar sobre la muerte del joven Andrés Padilla Delgado, de 24 años, hecho ocurrido el 24 de agosto en Mascarilla, en la provincia de Imbabura, en medio de un enfrentamiento, en medio de un conflicto, cuando un policía hace uso de su arma de fuego. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Freddy Ceballos. Él es un joven afrodescendiente, un líder afrodescendiente, comunicador de profesión, una persona que ha defendido los derechos de los pueblos afrodescendientes y que ha trabajado mucho en la memoria y la identidad del pueblo afrodescendiente. Freddy, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, Aide. Buenas tardes, comunidad ecuatoriana. Freddy, sin duda estamos muy consternados por lo sucedido en Mascarilla. Estamos muy preocupados porque hechos como estos hace mucho tiempo que no habíamos visto, o tal vez los medios no nos habían permitido ver, pero lo que los medios de comunicación han reproducido el 24 de agosto ha sido muy doloroso. Saber que existía algún conflicto allá en Imbabura y que en medio de ese conflicto la gente corre y que un policía saca un arma y de pronto un chico cae al pavimento y se sabe luego que está muerto producto del impacto del arma de fuego, es alarmante para la sociedad en general, para la sociedad ecuatoriana, pero supongo que causa mucho más preocupación en el pueblo afroecuatoriano. ¿Cuál es tu criterio? Cuéntanos qué pasó. ¿Cuál es el sentir que como afroecuatorianos tienen de este hecho? Sí, precisamente, no solo la gente de Mascarilla, no solo la gente de Imbabura, el Carchi, está con esa preocupación. La preocupación la traemos las personas en sí, ecuatorianos, organizados, parte de las organizaciones en el país. Precisamente estamos preparando un encuentro. No sabemos todavía qué magnitud tendría. Podría ser pequeño, de 20 personas, como grande, de cientos de personas. Se ha planificado para entre el día miércoles y viernes próximo, allá en Mascarilla, para tratar este asunto y hacer una gira de medios en donde ya se hable de manera oficial sobre lo que ha ocurrido. Cuéntanos, Andrés, ¿quién era Andrés Padilla Delgado? ¿Qué es lo que se conoce de él? Bueno, en cuanto a Andrés, él no lo conocí personalmente, pero lo que me han dicho, lo que he conversado, porque sí es amigo de mis amigos de allá, de Mascarilla, de la gente que está allá en el territorio. Él es un joven activista, trabajador. Él siempre quiso ser policía, incluso se decía así. ¿Y a qué se dedicaba él? Luego ya entiendo que se dedicó a hacer algo de deporte, hacía deporte. Ajá. Sí. Sí, en esta situación en que se da este sinsabor, él conducía su vehículo y precisamente él al llegar a eso, ahí lo que se dio fue un accidente entre otros dos vehículos. Entonces él llegó, vio que estaba obstruido, necesitaba pasar, según lo que se dice, y intentó mover una valla para avanzar con su vehículo hacia su casa. Y allí es donde se da todo este malentendido en sí. Uh-huh. Entonces nosotros lo que estamos denunciando, lo que estamos reclamando, exigiendo, es por el derecho del ser humano. O sea, el primer derecho es la vida. Se ha perdido una muerte, se ha perdido una vida y eso no tiene justificación. No tiene justificación, no tiene perdón. Sea lo que sea que haya pasado, los policías tienen que actuar, ellos mismos lo dicen, tienen que actuar de manera progresiva. Hablando del uso de la fuerza de manera progresiva según la acción del ciudadano. En este caso, hay una persona muerta y al haberse privado del derecho a la vida, yo consideraría que no hay ninguna forma de justificar que esa muerte se dio por un hecho progresivo de la violencia. Hay una persona muerta y ese es el resultado. Ahora, según los medios de comunicación informan, un policía estaría siendo procesado, habría iniciado el proceso judicial y además de eso, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo se han pronunciado al respecto, la Defensoría del Pueblo sacó un pronunciamiento y ha dispuesto que su delegación allá en Imbabura empiece a acompañar el proceso judicial que se abrirá con ocasión de este hecho. Pero también los medios de comunicación informan que desde las organizaciones sociales, las organizaciones afrodescendientes, están haciendo un proceso de conversación, de sensibilización, que los líderes se están movilizando. Ahora tú hablas de un encuentro, tú dices, bueno, vamos a reclamar el justicia frente al haber privado el derecho a la vida de un joven afroecuatoriano, ¿no? ¿Cómo está eso desde las organizaciones? Por otra parte, Mascarilla Imbabura está reconocido o está reclamado como territorio ancestral afroecuatoriano. Entonces, en territorio afroecuatoriano, en territorio ancestral, un policía quita la vida a un afroecuatoriano. ¿Qué pasó en el Estado plurinacional? ¿Cuál es la reacción que va a tener la población afroecuatoriana frente a este hecho? Bueno, hasta ahora, estamos en comunicación. O sea, todos los integrantes de organizaciones estamos comunicados vía mail, vía llamadas telefónicas, para llegar hasta Mascarilla y allí hacer un consenso del qué vamos a hacer. Hacer una conversación que terminará en eso, ¿no? Y a partir de esa reunión iremos a los medios ya a decir qué se va a hacer. A presentar su posición como pueblo. Sí, así es. Sí, nosotros aquí lo que pedimos a las autoridades es un poco más de celeridad. A la comunidad también le convocamos a que se sensibilice. Es un ser humano quien ha caído, y así pudo haber caído cualquier otra persona. Ya anteriormente pasó con los comunicadores, con tres personas comunicadoras del comercio, y nosotros también participamos allí. ¿Cómo pueblo se solidarizó? Sí, fuimos solidarios. Entonces les convocamos no solo a ellos como comunicadores, sino a toda la comunidad, que nos acompañen en esto, porque hoy día nos pasó a nosotros, posiblemente mañana le pase a alguno de ustedes, y nosotros, como siempre, estaremos allí dando la mano solidaria. Entonces, de una u otra manera, es sacarnos de la cabeza ese cliché, esos estereotipos dañinos que se tiene sobre lo negro, que lo negro es malo, que lo negro es lo peor, es lo bruto, es lo agresivo, o sea, cuando es todo lo contrario. Entonces, de parte de los medios de comunicación, sí les pido de favor que quiten esa expresión de que hubo una confrontación para que se dé esta muerte, porque allí, remitiéndome a lo que pasa en los videos, se ve que están corriendo en sentido contrario y el policía se regresa para disparar por la espalda a una persona. Allí no hay ninguna confrontación, no hay una turba que persigue al policía. Lógicamente, si a mí en una situación así matan a mi mamá, matan a uno de mis hijos, yo voy a reaccionar. Voy a reaccionar, y reacciono ¿por qué? Porque posiblemente ya esté cansado de que todos los días me hagan eso. Esto no es de ahorita. Ahorita se hace público y se hace notorio es por la tecnología, porque hay gente que en su bolsillo carga un dispositivo para la comunicación. Antes no lo había. Entonces ahora pudimos dejar grabado, quedó una imagen de los hechos. Es importante lo que tú acabas de colocar. Dices, bueno, el tema es cómo se está informando sobre este hecho. Se está informando a partir de que hubo algún conflicto y que producto de ese conflicto el policía hizo uso de su arma de fuego. Sin embargo, aún existiendo un conflicto, es importante considerar que la fuerza pública, que la policía, está entrenada para trabajar, para hacer su trabajo en medio de esas confusiones, en medio de este conflicto. Está obligado a hacer el uso progresivo de la fuerza. Esto significa que bajo ninguna circunstancia su primera opción debe ser sacar un arma de fuego y disparar por la espalda. Dentro de la doctrina y dentro de la jurisprudencia de derechos humanos se entiende que la vida es uno de los derechos consagrados como derecho fundamental y por tanto los estados están obligados a garantizar ese derecho. En consecuencia, bajo ninguna circunstancia un agente de la fuerza pública como parte de su trabajo para restablecer la paz puede poner en riesgo la vida de una persona y menos como ahora ha sucedido. Una persona ha perdido la vida. Siendo así, las Cortes de Derechos Humanos del Sistema Interamericano, la Corte Interamericana, califica estos hechos como una ejecución extrajudicial. Esto significa que una persona es ejecutada por un agente del Estado sin proceso previo. Es decir, en este país no existe pena de muerte, porque en los países donde hay pena de muerte también tienes que llegar a la pena de muerte previo un juicio, y un juicio justo. Entonces, aquí simplemente dicen que hubo alguna confusión, algún conflicto en mascarilla, y en medio de esa conflictividad, en medio de esa resistencia, en medio de esa falta de, en medio de esos hechos, la policía, un policía usó el arma de fuego, disparó y ocasionó la muerte. Entonces, sin duda, es necesario que la Administración de Justicia dé respuesta, pero ¿cuál es la respuesta que va a dar? Porque es que en res no era un ciudadano cualquiera, él es un afroecuatoriano que muere en territorio afrodescendiente. El Ecuador se ha declarado un estado plurinacional donde vamos a tomar todas las medidas para evitar los actos de racismo. La forma como los medios están presentando el hecho, la forma como se narra esto, ¿crees que, inclusive la forma de reaccionar del miembro de la fuerza pública, crees que pueda tener alguna connotación racial? Tú hablabas de prejuicios. ¿Habrá ahí prejuicios? Porque, de hecho, este caso es un caso de alta gravedad para la vigencia del Estado Constitucional de Derechos. Sin embargo, los medios de comunicación no lo han puesto en primera plana. Sí, precisamente aquí es donde se forma un escenario, un ambiente, un entorno de confabulación racista, que no comienza y termina con la acción de una ejecución, sino que los medios van tomando parte. Los medios van tomando parte porque opinan. Ellos van dejando esa parte de informar para opinar. Entonces, sí, fue un resultado de una turba. Y en cualquier turba pasa eso. Pero tenemos los videos, podemos ver los videos. Dígame cuál es la turba. O sea, allí tenemos una ejecución a quemarropa por la espalda, y una persona que no representaba amenaza alguna, porque seguramente estamos hablando de un policía que tampoco es un policía cualquiera, un policía temeroso, tendría sus motivos para ser temeroso, pero nada lo habilita para tener rastrillado el arma y con el dedo en el gatillo. Él hace un disparo con su rifle en dirección horizontal. Si no le pegaba a él, le iba a pegar a otra persona, que podría ser también un policía, un niño, una niña, un adulto mayor.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted está escuchando su radiorrevista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo PRODH, un grupo de voluntarios comprometidos con la causa de los derechos humanos. Si usted desea volver a escuchar este programa, puede hacerlo a través de www.prodh.org. Continuamos con nuestro programa y seguimos conversando con nuestro invitado Freddy Ceballos. Estamos hablando sobre la muerte de Andrés Padilla, un joven afroecuatoriano que murió el 24 de agosto cuando un policía hizo uso de su arma de fuego que dio como resultado la muerte del joven Padilla. Freddy decía, la forma como se está manejando la información, la forma como se está, como los medios informan sobre el caso, también está generando revictimización. Cuéntanos, Freddy, ¿en qué sentido se está revictimizando a Freddy, a la familia de Freddy, al pueblo afroecuatoriano? ¿Cómo y a quién? Freddy soy yo. Andrés. Sí. Bueno, pues, sí, hablaba de la revictimización porque esto termina siendo un factor que afecta a su familia y nos pone nosotros en una condición de los pobrecitos, como que estamos provocando lástima. O sea, nosotros no queremos que la gente sienta lástima de nosotros. Lo que esperamos es que haya una acción en busca de la justicia. O sea, no se llama lástima lo que queremos. Queremos solidaridad. Y la solidaridad de la gente debe ser de una manera sincera, no poniéndonos en ese plan de los pobrecitos, los negritos. Ay, o sea, no, nada de eso. Nosotros estamos, les ha pasado esto. Allí ya estamos hablando de cómo refuerzan esos estereotipos. Por agresivos les pasó, bien hecho. Un negro menos, no pasa nada. Así es como algunos medios también lo han reforzado. Ya pasó en el 2008 cuando encarcelaron injustamente a 23 afroecuatorianos en el Parque La Carolina, donde un comunicador de apellido Carrera dijo, después de que arman todo el show, los capturan a ellos jugando fútbol sin justificación y los meten al avión de La Carolina. Y ahí este comunicador lo que dice es, no se sabe si estaban volando en marihuana o volando en el avión. Eso lleva a una intención negativa. Es justamente lo que pedimos a los medios de comunicación, que tengan mucho cuidado con la forma como lo hacen, porque hay acciones que son denunciables, y eso es lo que vamos a tratar el día miércoles o jueves que nos reunimos en Mascarilla. Porque el tema es también cómo se aborda, tú decías, cómo se está abordando la información, y tú decías, se habla como una muerte que se produce en medio de un conflicto. Entonces esto es resultado de un conflicto, no es la acción policial, no es una ejecución extrajudicial, no es uso excesivo de la fuerza, es el resultado de un conflicto que ocasionaron varios afroecuatorianos que se resistieron en medio de un accidente de tránsito. ¿Sí? Ese es el mensaje que están dando. Es el mensaje que está llegando a la comunidad y es algo que tenemos que desmentirlo, y queremos nosotros primera plana. Esto no es cualquier cosa, estamos hablando de una vida, y en la vida lo primero que se debe defender es la vida, porque si dejamos de defender la vida, no podremos defender nada. No defiendes tu vida, te asesinan, ¿y qué vas a defender? Ya no, se acabó todo. Entonces lo que estamos es apelando a eso, a la sensibilidad por la defensa de la vida, por los derechos humanos. Sin duda, una grave violación de derechos humanos es de la ejecución extrajudicial, como en este caso, ¿no? Cuando empezamos el programa decíamos que hace mucho tiempo no habíamos presenciado, como en este caso presenciamos, una ejecución extrajudicial. Pero lo grave, como tú dices, no es un hecho aislado, no se trata solamente de un compañero afroecuatoriano. sino que esto es un síntoma sobre el cual tiene que reaccionar y sensibilizarse toda la sociedad. Porque si es que un agente de la fuerza pública ha hecho uso excesivo de la violencia y ha dado como resultado la privación de la vida de otra persona, eso significa que en el aparataje estatal, que en la estructura policial, que en las formas de actuar de la Policía Nacional, no está hacer el uso progresivo de la fuerza, sino simplemente reprimir, usar sus armas para conseguir sus objetivos sin importar lo que pueda pasar en medio, sin importar que, como en esta ocasión, se prive de la vida una persona. Entonces, tu convocatoria sin duda es de vital importancia, porque no se trata solamente de la familia del chico Padilla, sino que se trata de la vida de todos los ecuatorianos. Ahora, y ecuatorianas, ahora lo que el mensaje que nosotros debemos de entender es que, habiendo ocurrido esta ejecución extrajudicial, hemos de entender que todas las personas en el país estamos en riesgo frente a la acción represiva de la policía, que podría ser una acción que vaya más allá del uso progresivo de la fuerza, que vaya más allá, que exceda el límite de su acción, es decir, que invada los derechos humanos, que llegue inclusive a privar del derecho a la vida. Esto es grave, porque esto da cuenta de una estructura estatal. Esto es muy grave. Sí, precisamente esta reacción a lo que en medios de comunicación le llaman turba, esto equivale a que la gente está cansada de que lo estén metiendo la mano. Se siente que le están metiendo la mano. La policía le está metiendo la mano a la gente. Es algo visible y no comienza, y es algo que no comienza con este hecho, como lo dije hace un ratito. O sea, ya han habido algunos hechos donde han muerto personas, donde... Cuéntanos los otros hechos. Son hechos muy parecidos. Son hechos muy parecidos. O sea, no tengo un detalle para decirte con nombre y apellido. Precisamente es la información que estamos recabando y sabemos que hay, que ha habido. Sí, hay otros casos que se dieron históricamente. Estamos hablando de un espacio geográfico que está cerca de la frontera. Allí la actividad laboral de las personas es parte de la actividad laboral el hecho de ir a comprar chocorramos a Ipiales y venderlos acá en Quito en el Santa Clara o en el Iñaquito. O sea, eso pasa y se considera una actividad sí irregular, pero no se justifica que por eso vayan los policías a golpear a la gente, a amenazarlos, a empujarlos. No, más bien, ya que se ha dado históricamente, lo que se debería dar es una acción de parte del Estado o del gobierno para regular esta actividad. Debería ya tener un cuartel de microempresarios, o sea, pensar de esa manera visionaria. No, o sea, que también por el trabajo el pueblo afroecuatoriano ha sido reprimido. Sí, es, o sea, sí. Este es un hecho, pero no es el único hecho. Existe ya otras historias de represión que no se han visibilizado, dices tú. Así es, no se han visibilizado justamente por el asunto de avances tecnológicos. Hace 10 o 15 años no era común que la gente lleve un equipo para hacer video en vivo en su bolsillo. O sea, por ejemplo, o sea, no había esos niveles de comunicación que hay ahora. Entonces, la represión policial, si se quiere, es parte de la vida o parte de la historia, como el pueblo afroecuatoriano que habita en la zona de Imbabura ha tenido que desarrollarse históricamente. Sí, le ha tocado convivir con este tipo Entonces, de ahí la resistencia para el operativo, luego del accidente de tránsito, que sería el preámbulo de este hecho, tendría sentido. Es parte de la cultura del pueblo afroecuatoriano frente a la convivencia con la fuerza pública en esa zona. Yo no le llamaría cultura del pueblo afroecuatoriano, es cultura de los policías. La cultura de los policías que están acostumbrados a maltratar a gente que cree que no saben cómo defenderse. Nosotros a este momento ya somos gente que hemos leído, somos gente que conocemos nuestros derechos y por eso es que se están dando el estrellón. Y sobre todo que tienen identidad. Pues sí, eso es. Nosotros sabemos defendernos. O sea, meterse con un afroecuatoriano no es cualquier cosa en este momento. O sea, ya lo que pasaba 15 años, 20 años atrás, eso está en la historia. Y a este momento deben de pararse duro porque nosotros sabemos cómo defendernos, haciendo uso de el reconocimiento y exigencia de nuestros derechos. Como pueblo. Como pueblo, sí. Ahora, me contabas que la persona que murió era padre de familia. ¿Dónde está la familia de la víctima de esta ejecución? ¿Dónde están las organizaciones de la zona donde él vivía? Bueno, sí, estamos hablando de que Andrés dejó un niño de 5 años. O sea, un niño que a esta fecha debe estar preguntando, ¿y mi papá? ¿Por qué no viene mi papi? Y después cuando ya vaya entendiendo las noticias, si es que ya no las entiende, ya las entiende, ve y el mensaje que dan es, falleció en medio de un conflicto con la policía. Entonces, ese niño lleva ese sentimiento de que mi papá estaba desobedeciendo, mi papá, ¿qué le habrá dicho a ese policía? Mi papá no es así. ¿Por qué lo hicieron? O sea, ese niño tiene esa carga, así como la familia, o sea, lógicamente. Allí hay personas afectadas, hay una comunidad afectada, o sea, nuestra identidad está afectada como pueblo afroecuatoriano. Entonces allí es donde más nos afectamos cuando vemos los comentarios de que, un negro menos, no pasa nada, fue un negrito ahí que cayó. Entonces, queremos sentir esa solidaridad. O sea, no hemos pensado en una campaña, decir, nos falta uno más, o algo así, aunque no es mala idea. Pero así como nosotros fuimos solidarios con los comunicadores, esperamos que haya una reciprocidad en este tipo de acciones. A través de los medios de comunicación. Uh-huh. Bueno, sin duda la administración, en este momento, habiendo ya una persona que perdió la vida, hay un proceso penal, un juicio que ya está iniciado, y por mandato constitucional y legal, corresponde a las víctimas ser reparadas. La reparación dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano y por disposición de la norma, una de las formas de reparar es conocer la historia, ¿no? Realmente qué pasó, cómo se dio los hechos, quiénes son los responsables, cómo actuaron, cuál fue la respuesta. Todo esto, conocer la verdad de los hechos es una forma de reparación y todo esto se alcanza a través del proceso judicial. Otra forma de reparar es una indemnización económica que en la misma sentencia el Tribunal Penal puede ordenar. Pero en este caso, ¿quién ha ocasionado, quién ha protagonizado el delito? Es un agente de la fuerza pública, alguien que actuó en nombre del Estado ecuatoriano en ejercicio de la violencia legítima, ¿no es cierto? Y la víctima es una persona, un joven afroecuatoriano, miembro de un pueblo a los cuales el Estado ha dicho que va a reconocer sus derechos colectivos. ¿Crees tú que en este caso sea importante que haya una reparación no solamente de tipo individual, sino una reparación colectiva que beneficie a todo el pueblo afroecuatoriano, sobre todo para que la justicia no vaya a que no se quede como un hecho aislado, sino que esto sirva para que estos hechos no vuelvan a suceder en Mascarilla, no vuelvan a suceder en otro lugar, ni a un afroecuatoriano ni a ninguna otra persona más. Bueno, ya en eventos pasados, como fue el de hace ya 10 años con los sospechosos, que los denominaron, allí consideraron una idea fantástica el hecho de capacitarles a los policías en derechos humanos, respetar y el sentido de la interculturalidad, inclusión. Ahorita creo que como ya están capacitados en eso, lo cual no sé hasta qué punto llegó esa capacitación, porque no es evidente, está demostrado que ese no es el camino. Está demostrado que ese no es el camino. O sea, allí nuestra gente lo que necesita es algo más cercano a la comunidad. Nosotros necesitamos sentirnos seguros. Ese eslogan que dicen que la policía es tu amigo, allí no funciona. Tenemos que llegar a ese punto donde puedo decir, sí, yo pago mis impuestos, yo estoy cumpliendo con lo que me corresponde para tener seguridad, para que los policías me protejan. Entonces, allí no te puedo dar de una manera clara la solución es esta. Porque quizás si te doy un tip, quizás ya alguien lo haya dicho antes, o quizás no sea lo suficiente. Por eso es que queremos reunirnos el día miércoles y jueves allá en Mascarilla para buscar esa propuesta de solución y hacerlo de manera colectiva. Es cierto que estamos afectados nosotros y necesitamos sentirnos protegidos por la policía en todo el país, no ofendidos por ellos. Bueno, muchas gracias, Freddy, por acompañarnos. Muy interesante tus reflexiones y todo lo que aquí has colocado. Sin duda está clarísimo que al Estado le toca investigar, juzgar y sancionar este hecho tan lamentable ocurrido en Mascarilla. Con celeridad también queremos. Debe sancionar con celeridad, pero sobre todo ha de considerar que se ha afectado no solamente a una persona, sino que se ha afectado a todo el pueblo afroecuatoriano. En ese sentido, esperamos que la Administración de Justicia traiga como resultado una sentencia que incluya también una reparación colectiva. Gracias, Freddy, gracias. Y gracias a la Radio Casa de la Cultura por permitirnos llegar hasta ustedes a través de este programa. Será hasta la próxima semana. Somos